tú mi gran cariño de mi corazón. Tú eres lo más lindo de tu gran amor. Nace mi cariño, eres la mujer hacia mi destino, y es porque se nota raro tu mirar, y es que tu miedo hacia mí te ayudaría a comprender que tú eres mi gran amor. No, no buscaré nunca otro querer que no sea de ella, compartiré todo el amor que he encontrado en ella. No, no buscaré nunca otro querer, porque es bonito en su amor y sé que no daría su amor por ella. Más lindo de tu gran amor, nace mi cariño, eres la mujer hacia mi destino, y es porque se nota raro tu mirar, y es que tu miedo hacia mí te ayudaría a comprender que tú eres mi gran amor. No, no buscaré nunca otro querer que no sea de ella, compartiré el amor que he encontrado en ella. No, no buscaré nunca otro querer, pues qué bonito es su amor y sé que no daría su amor por ella. No, no buscaré nunca otro querer que no sea de ella, compartiré todo el amor que he encontrado en ella. No, no buscaré nunca otro querer, pues qué bonito y su amor, y sé que no daría su amor por ella.